no me crees, mas si me callo reviento. Por eso le voy a gritar a la noche, a la luna y al viento, que te saque de mi vida. Y no me arrepiento, que te mandé mucho al diablo con todo y tu juramento, pues no me dabas amor, ni dinero, ni joyas, ni nada, porque habría de quedarme, ay, ni por interesada. Si no me dabas amor, ni completa una madrugada, solo fuiste en mi vida una mala trastada. No me cree, mas juro que no es un cuento. Por eso le vuelvo a gritar a la luna, al sol y al viento, que te saque de mi vida. Y no me arrepiento, que te mandé mucho al diablo con todo y tu juramento. Pues no me dabas amor, amor, ni dinero, ni joyas, ni nada, porque habría de quedarme, ay, ni por interesada. Si no me dabas amor, no, no, ni completa una madrugada, solo fuiste en mi vida una mala trama. No, no me dabas amor, ni dinero, ni joyas, ni nada, porque habría de quedarme, ay, ni por interesada. Si no me dabas amor, amor, amor, ni completo.